tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. Y en esta ocasión nos vamos a poner al día en el proyecto La Academia. Con K, Gemma Gutiérrez y Laura Navarro juntas dirigen el proyecto La Academia en Tudela, un proyecto de educación emocional gratuito para jóvenes de 18 a 22 años. Gemma Gutiérrez, es correcto este dato que tenemos, ¿no? Correctísimo. ¿Qué tenemos que decir acerca de educación emocional gratuito para jóvenes de 18 a 22 años? Bueno, el proyecto ya lleva 5 años, esta sería la 5ª edición. Entonces, en otros años la edad de los chavales era de 16 a 22 años. Uh-huh. Este año se ha subido de 18 a 22 y queremos darle un empuje para que puedan escucharnos todos estos jóvenes de la Ribera. Entonces, lo que se trata son de un curso entero, empezamos este viernes, acabamos sobre el mes de mayo, y cada viernes se hace un seminario de diferente tema, que entonces empezamos con el Eneagrama. Son siempre áreas de autoconocimiento, de valores y de descubrir la esencia que llevamos dentro o qué es a lo que nos queremos dedicar de corazón en nuestra vida. Uh-huh. Entonces es una época muy interesante porque los chavales están en este momento de decidir muchas cosas en su vida. Por lo que hemos podido leer, Borja Vilaseca es el fundador del proyecto y hablaba de que no sois ni siquiera una organización sin ánimo de lucro ni una fundación. Explicaba que os mantenéis gracias al voluntariado de cientos de personas en toda España. Laura Navarro, que también dirige este proyecto en Tudela. Somos un movimiento ciudadano, por decirlo de alguna manera. La gente que colabora lo hace de manera altruista, lo cual no quiere decir que no sea gente formada y especializada en los temas que imparte. Y sí, estamos ahí, no somos asociación, no somos fundación, no somos nada. 5º año, entendemos que cuando se cumplen 5 años ya es algo que empieza a ser sólido, ¿no? Ya empezamos hace ya 4 años y con mucha ilusión y seguimos con la misma ilusión. Este año sí que el cambio de edad está siendo más difícil encontrar jóvenes, pero seguro que todavía tenemos tiempo de que nos escuchen y el viernes a las 5 acudan al Centro Cívico Lestonac, que es donde tenemos la sede de la academia, y les contamos de qué va todo esto. ¿Los requisitos son? Jóvenes de 18 a 22 años. Gemma, ya que estamos hablando de este proyecto, que además está muy bien explicado en vuestro Facebook, la Academia Tudela, y la web también, donde está todo explicado, ¿qué podemos ahondar, ¿no? de las sensaciones que se os ha quedado de estos 4 años atrás? Bueno, yo en este caso es mi primer año como directora junto a Laura. Laura lleva más años, pero yo he seguido el proyecto de cerca leyendo cositas y escuchando anteriores directoras de la academia y gente colaboradora. Pero lo que se me queda es que en esta edad, cuando tenemos estos de 18 a 22 años, es cuando más dudas surgen en cuanto a decidir qué carrera empezar o qué es lo que hago con mi vida o cómo me relaciono con la gente o no sé, es el propósito de vida, ¿no? Y realmente conocerse significa tener más libertad para tomar decisiones en tu vida. Y otra de las cuestiones, como habláis, que es algo gratuito, ¿no? Eso es. Que puede que algunas personas tengan alguna duda y cómo es que es gratuito y cómo, en fin, esas cuestiones que también nos pueden venir a la mente, ¿no, Laura? Sí, porque hay veces que dices, va, si es gratuito, no lo valoras, ¿no? Y al final hay mucha gente implicada que está aportando su tiempo, sus conocimientos para ayudar a los demás. Hay que decir que sois más de 600 voluntarios en cerca de 30 ciudades españolas, que es un dato importante, ¿no? Que 600 personas estáis convencidas de este proyecto. Gemma, ¿algo que decir? Eso es, sí, no, ya ha saltado el charco, o sea que ya estamos en Chile, hay en Argentina y creo que hay en Ecuador, ¿verdad? Sí, estamos ampliando por el mundo. Sí. Más de 1.500 jóvenes que ya han pasado por las aulas, ¿no? Y que entendemos que esas experiencias también hablan mucho del proyecto, que si por los motivos que sean hubiera sido malo o, en fin, no hubiera tenido algo positivo, pues también esa crítica hubiera, no lo sé, pregunto, ¿eh? Sí. No, invitamos también a la gente que se quiera meter en la página, es www.laacademia.org. Ahí tiene cómo empezó la academia y hay un pequeño vídeo de Borja Vilaseca, que es el fundador. Y lo más importante, hay un vídeo de los chavales que ya han pasado por la academia y que realmente cuentan su experiencia, desde las primeras preguntas que se hacen antes de entrar hasta realmente cómo son respondidas esas preguntas por ellos mismos al final de terminarla. Uh-huh. Tenemos una carta también de Gabriela. Gabriela es una chica que acabó este año la academia muy contenta y, bueno, nos escribió una carta preciosa. No la voy a leer entera porque es larga, pero sí que ella pues cuenta, ¿no?, un poquito que os quería hablar de mi paso por la academia y las reflexiones que me han surgido, pero sobre todo agradeceros a todos el tiempo compartido juntos porque me ha brindado la oportunidad de plantearme bastantes cosas. Cosas y temas y dudas existenciales. Llámalo X, dice ella. Y dice, me parece tan gracioso que la gente diga tan a la ligera, te quiero mucho, no cambies nunca. ¿En serio? ¿Nunca, nunca? Seamos realistas, cambiar vamos a cambiar. Y uniendo que nos han hablado del poder de las palabras y de encontrar nuestra esencia, yo voto por decir, sé fiel a ti mismo, en lugar de no cambies nunca. Gabriela, que escribía ese relato que tiene bastante profundidad, ¿eh? Uh-huh. Gabriela de Corella, que queremos que se sepa también, ¿sabes? Bueno, Laura, en tu experiencia, ¿cuántos años llevas colaborando? Llevo desde que empezó. ¿Y qué motivos tienes para continuar? Pues al final, cada viernes que hay academia, es un subidón de energía. Aparecen los chavales y al final dices, jolín, lo que hago merece la pena, ¿no? Y ellos y luego sobre todo que no solo nosotros aprendemos, no solo ellos aprenden, sino que nosotros aprendemos mucho de ellos también. Todo lo que te aportan es muy interesante también. Y entendemos que para Gemma ponerse al frente de este proyecto es un reto importante, ¿no?, en tu vida. Claro, sí, sí, para mí, bueno, me lo propusieron y la verdad es que me lo pensé poquito y dije, bueno, ¿por qué no, no? El año pasado me tocó dirigir un pequeño seminario y me picó el gusanillo, entonces fue, vale, venga, vamos con Laura, ¿no?, mano a mano, a ver cómo sale esto. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Recuerden que empieza este viernes, que es para jóvenes de 18 a 22 años y que lo único que tienen que hacer es acercarse. ¿A dónde se tienen que acercar? ¿Y a qué? Al Centro Cívico Lestonac, este viernes a las 5. Y si no, pueden llamar al teléfono 616-34-32-94 o escribir un correo a academiatudela@gmail.com. Repetimos estas formas de contacto, teléfono y correo, por favor. 616-34-32-94. laacademiatudela@gmail.com. Qué bien lo habéis hecho, ¿eh? Qué bien, qué bien. A la vez, una después de la otra. Estamos encantados de haberos encontrado en este camino. A Gemma Gutiérrez y a Laura Navarro, juntas dirigen el proyecto La Academia en Tudela. Que vaya muy bien, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Avanzamos en Radio Tudela Radio. Ya saben que estas entrevistas las pueden escuchar en tudelahoy.com, el portal cultural y económico de La Ribera.